en Honduras. Esta semana se presentó en Honduras el informe titulado ¿Quién está matando a los periodistas de Centroamérica? El estudio destaca un alto grado de impunidad en Honduras y en la región, así como el aumento a las violaciones a la libertad de expresión. El detalle de este informe con nuestra corresponsal en Honduras, Yolani Pérez. Saludos para ustedes, amigos y amigas. En un contexto de violencia e inestabilidad en Centroamérica, provocada por el crimen organizado y la corrupción, Honduras y Guatemala experimentan un alarmante aumento en la cifra de asesinatos de periodistas y ataques contra la prensa. La impunidad casi absoluta que rodea estos crímenes significa que la mayoría de los casos no llegan a resolverse y los móviles quedan sin esclarecerse, concluye un informe sobre la libertad de prensa en Honduras y Guatemala realizado por el Comité para la Protección de Periodistas. Escuchemos a Carlos Alurrilla. El problema va mucho más allá, excede a un tema de violencia e impunidad contra la prensa para transformarse en un tema de afectación de derechos humanos fundamentales de toda la sociedad hondureña, de toda la sociedad guatemalteca, derechos garantizados en la Constitución, el derecho a la libertad de expresión, el acceso a la información, y temas sensibles que afectan la vida diaria de miles y miles de ciudadanos en ambos países, no pueden ser informados, no pueden llegar a la ciudadanía porque existe miedo, temor y por ende autocensura de parte de los medios ante estados que han demostrado una ineficacia absoluta para dar respuesta a estos crímenes. El informe que fue titulado ¿Quién está matando a los periodistas en Centroamérica? Resalta en el caso de Honduras como de suma preocupación. La raíz del problema tiene que ver con delincuencia organizada y el crimen común, que es, como ustedes bien saben, algo cotidiano tanto en Honduras como en Guatemala. Según los datos de las Naciones Unidas, estos dos países están entre las naciones con mayor número de homicidios en el mundo. Ese es un factor, evidentemente, que contribuye a que en este caso también haya comunicadores y periodistas que caen víctimas del crimen común. Pero hay otros factores que tienen que ver también con la presencia, por ejemplo, en Honduras y en regiones de Guatemala, de grupos de crimen organizado, ¿no? Carteles del narcotráfico mexicano que ya están operando desde hace tiempo y ejercen control e influencia sobre ciertas regiones. Y evidentemente esto entraña en riesgo muy, muy serio para los periodistas que se dedican a cubrir este tipo de información. Escuchábamos a Carlos Alurrilla del Comité para la Protección de Periodistas presentando este informe, ¿Quién está matando a los periodistas en Centroamérica? Desde Radio Progreso en Honduras, un informe de Yolani Pérez.